Señor les ayude, ¿verdad? A respirar, a vivir a misiones cada día en todo lo que hacemos. Me gustaría compartir con ustedes las escrituras, hermano, esta mañana en Lucas capítulo 5. Y de hecho vamos a hablar un poquito de esto. En Lucas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Ahí en su lugar está bien. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. ¿Y por qué no lo leemos alternadamente ahí en su lugar, hermanos? No tiene que pararse, está bien en su lugar. Lucas capítulo 5, 1 al 11. Yo voy a leer el 1, ustedes pueden leer el 2 y yo voy a leer el 3 y así nos unimos hasta el 11 todos juntos. Lucas 5 dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, me gustaría hablarles acerca de lo que Jesús dice aquí y en otras porciones. Y Él nos dice: os haré pescadores de hombres. Y Jesús aquí usa una ilustración de la vida cotidiana en el mundo judío para mostrar una de las verdades más grandes y uno de los mandamientos más grandes y probablemente el más grande que ha dado a la iglesia, que es aquel del evangelismo, que es el buscar, el ser pescadores de hombres, el buscar compartir el evangelio a las personas que nos rodean. Jesús usa esta ilustración y usa este momento para poder compartir una verdad tan grande. Y yo creo, hermanos, firmemente que Dios está haciendo y va a hacer cosas muy grandes en nuestro país. Donde quiera que vamos y visitamos iglesias en varias partes del país, vemos lo que el Señor está haciendo. Más gente está despertando al evangelismo, más gente está despertando a las misiones, más cristianos están tomando en serio la gran comisión, más iglesias están invirtiendo más tiempo y esfuerzo y recursos para que se lleve a cabo la gran comisión. Y en nuestro país se está viendo un despertar muy grande en cuanto al evangelio. En las iglesias hay gente todavía que no conoce a Cristo, en iglesias bautistas incluso, lamentablemente. Hay muchos que son religiosos y solamente están, ¿verdad?, parte de la religión, nada más. Algunos nada más vienen un tiempo y ya, ¿verdad? Eso, incluso dentro de la iglesia tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Porque hay gente, aún dentro de la iglesia, que no conoce a Jesucristo. Siempre en un grupo de creyentes, gracias, siempre va a haber incluso falsos creyentes dentro de los grupos. Jesús tenía uno, Jesús tuvo a Judas, que no le conoció nunca, ¿verdad? Que aparentaba piedad, pero no le conocía. Entonces, hermanos, la gran comisión se nos da, incluso para llevarla a cabo dentro de la iglesia. Y es algo que Dios está haciendo mucho en nuestro país, y creo firmemente que va a crecer aún más. Pero aún a pesar de todo esto, hermanos, hay muchos hermanos e iglesias que se están quedando atrás. Y ven a otras iglesias crecer en número, crecer espiritualmente, y prefieren ser fieles a sus tradiciones, ¿verdad? Prefieren tal vez a veces crecer hacia adentro que incluso crecer hacia afuera. Ahorita estuvimos en Estados Unidos 2 meses y estuve predicando en varias iglesias americanas, y las iglesias americanas han caído mucho en eso, solamente comodidad. Los miembros solo vienen, se sientan, y algunos nada más dan, ofrendan, ¿verdad? Y ya es la extensión de su servicio al Señor. 3 horas a la semana, o 2 horas a la semana, el domingo en la mañana, 1 el domingo en la tarde, y si les queda tiempo, a veces el miércoles. Y esa es la extensión del servicio a Dios. Y nadie evangeliza, muy poca gente evangeliza. Muy poca gente tiene compromiso con las misiones y con la gran comisión. Y muchas iglesias crecen hacia adentro y se engordan. Pero muy pocas iglesias hoy en día allá incluso están creciendo en número a través de almas redimidas y de gente predicando el Evangelio. Y en nuestro país puede ser que se dé eso también en algún momento. Pero cuando vemos a Jesús, en este pasaje vemos que Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, a exaltarle a Él, a exaltar a Cristo a través de la predicación del Evangelio y de ver gente salva. Y obviamente Jesús ilustra aquí la predicación del evangelismo, el llevar a cabo el evangelismo con algo de la vida diaria. Es una ilustración, un tipo de metáfora, y así lo vamos a manejar, ¿no? ¿Verdad? No vamos a espiritualizar el texto. He escuchado tantos sermones de aquí que la barca significa esto, que el boga mar adentro significa esto, y que el mar representaba... No, es simplemente una historia que pasa, y Jesús la usa para ilustrar el evangelismo, ¿verdad? No hay ninguna significancia teológica o espiritual en cuanto a qué tan grande era la barca, qué tan profundo era el lago de Genezaret, o qué tan adentro o tan cerca de la orilla estaba, no. Simplemente que Jesús usa esta ilustración para mostrar una verdad espiritual. Y hermanos, así lo vamos a manejar. Cuando vemos este texto, por cierto, sígame, le voy a dar el contexto y algo de teología, y después nos vamos a poner bien prácticos, ¿sí? Si usted se duerme al principio, al final, cuando nos pongamos prácticos, no le va a entender, ¿okay? Cuando vemos este pasaje, vemos... que Jesús llega a este lugar, al lago de Genezaret, y Jesús está ahí predicando, mucha gente se está agolpando, mucha gente se está acercando a él. El lago de Genezaret es básicamente el mar de Galilea, es lo mismo, es otro nombre. En dos ocasiones se le llama el lago de Genezaret. Esto es porque estaba en la región de Genezaret, que era una región muy fértil. El lago medía más o menos unos 13 por 22 kilómetros, y ahí se llevaba a cabo la mayor parte de la pesca del pueblo judío. Imagínense, ¿verdad? Usted vive en Israel, no, casi el Medio Oriente es casi todo desierto, entonces un lago así de 13 por 22 kilómetros, donde su profundidad más baja era de 40 metros, era algo significante para ellos, porque en un lugar así todo mundo quería vivir cerca de donde hay agua y donde la tierra es fértil. Entonces esa región del mar de Galilea había mucha gente viviendo ahí. Ahora imagínense toda esa gente escuchando de Jesús, se agolpaba para venir a escucharlo, era un lugar muy fértil. Y entonces Jesús está aquí en este lugar del lago, y llega al lago. Y entonces hay mucha gente, y todos se quieren acercar a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús ve ahí a la orilla del lago 2 barcas, dice ahí el versículo 2, que ve 2 barcas, y le dice a los pescadores, préstame tu barca, ¿no? Y le dice a Pedro, métela tantito. Jesús mete la barca tantito al mar, tal vez unos metros al lago, para de ahí estar predicando a toda la multitud. Entonces yo me impresiono, a veces me ponía a pensar yo cuando estudiaba el pasaje, ¿cómo le hacía? Imagínate predicarle a miles y sin micrófono y a la orilla del lago, ¿verdad? No sé, a lo mejor las gaviotas haciendo ruido, no sé, ¿verdad? Imagínate cómo antes era así, ¿verdad? De hecho, había un predicador muy famoso, Carlos Spurgeon, de mis personajes históricos favoritos. Él, cuando entrenaba pastores en su instituto bíblico, él no aceptaba a nadie que no tuviera un pecho así, ¿verdad? Un pecho grande, porque quería gente que tuviera voz fuerte, ¿verdad? Entonces tú no podías ser pastor mandado por Spurgeon si no tenías un pecho, ¿verdad? Pero yo he conocido gente grande que tiene una vocecita así, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso no tiene mucho que ver. Gracias por los micrófonos. Pero bueno, eso es paréntesis, eso no se los voy a cobrar. No es cierto. Entonces, tenemos aquí a Jesús, empieza a predicar, la atención inmediatamente después de que Jesús predica, no nos dice nada si la gente se arrepintió, si hizo una invitación, si sanó enfermos, echó fuera demonios, no. Simplemente nos dice, en otros pasajes nos dice que sí, había echado fuera demonios ahí, pero solo nos dice que la atención se vuelve a Pedro. Entonces, en el versículo 3, ya se vuelve la atención a Pedro, y Pedro está en la barca de Pedro y le dice Jesús, hazte para allá, ¿verdad? Y cuando termina de predicar Jesús en el versículo 4 le dice, boga mar adentro, rema más adentro, ¿verdad? Vamos más allá. Entonces, y vamos a pescar, le dice Jesús, vamos a pescar allá. Y Pedro, con algo de indignación, pues Jesús, hemos estado pescando toda la noche. Y no hemos sacado nada. ¿Y quieres que me meta a pescar otra vez? Ya habían, en el pasaje paralelo en Marcos, nos dice que ya habían lavado las redes. Y entonces, ya habían lavado las redes, ya las habían guardado. Y no sé, a mí me gusta mucho pescar desde niño. Yo iba a pescar mucho con arpón, con caña y con atarraya, con red, ¿verdad? Y hay unas que se llaman barredoras, no sé si las usan aquí también, que abarcan gran parte y puedes barrer y agarrar bastantes peces. Bueno, esas son redes grandes y tú sabes, los que saben pescar y les gusta pescar, sabes que cuando metes redes grandes se llenan de ramitas y de otras cosas, ¿verdad? Se ensucian, tienes que lavarlas y es un proceso largo porque también se enredan. Todos los que han pescado saben eso. Me gusta mucho pescar, pero no me gusta el pescado, ¿okay? No me gustan los mariscos, lamentablemente. son del diablo. Ah, no, no me gustan los mariscos mucho, entonces, pero me gusta mucho pescar. Yo agarro un pez y lo vuelvo a echar al agua. Es simplemente el placer de hacerlo. Y entonces, ustedes saben, los que han pescado, que el mejor tiempo para pescar es en la noche, o en la tardecita, ya casi noche, porque los pescados están adormecidos, y aparte, en un lugar tan caliente como lo es el Medio Oriente, bueno, también Poza Rica es caliente, pero en lugares calientes, normalmente, pues el pez trata de estar abajo de las piedras. Nosotros pescamos con arpón abajo de piedras en los ríos, donde se escondían peces más grandes. Entonces, en la noche es un buen momento para pescar. Y Pedro era pescador de toda su vida. Y dice, oye, Jesús, si ya pesqué toda la noche y no saqué nada, a ver, ahora vienes tú y me dices que al mediodía casi, cuando está el sol más fuerte y cuando ando bien cansado, no he dormido toda la noche, ya lavé las redes y ahora quieres que eche las redes otra vez. ¿Verdad? Y Pedro, con algo de indignación, va y echa las redes. Y entonces sabemos lo que pasa, ¿verdad? Pedro ya había visto el poder de Jesús. En este momento, Pedro todavía no es discípulo de Jesús, ¿ok? Aquí es donde se va a hacer su discípulo. Pero Pedro no estaba aquí seguro si obedecer a Jesús. A ver, Jesús, tú eres carpintero, ¿qué vas a enseñar a mí de pescar? ¿Verdad? Así hay mucha gente, ¿verdad? Como paréntesis, sobre todo en las iglesias, yo siempre digo, en muchas iglesias, no en todas, ¿verdad? El pecado de la gente anciana, yo respeto mucho a los ancianos, ¿verdad? Mucho, pero el pecado de la gente anciana es el orgullo muchas veces. Muchos ancianos que creen que lo saben todo, ¿verdad? y que no pueden aceptar consejo y no se pueden equivocar y todos tienen que tomar el tiempo para escucharlos a ellos. A veces el pecado de la gente anciana, así es, o de mucha experiencia, es que creen que lo saben todo. Y he escuchado en inglés donde hay pastores jóvenes y los ancianos siempre tienen que decir algo, ¿verdad? Siempre tienen algo que decir. Entonces, y aquí Pedro con su experiencia, probablemente en su mente está pasando eso. Yo he sido pescador toda mi vida. Y tú, siendo carpintero, me vienes a decir a mí cómo pescar, ¿verdad? Imagínense que usted es Pedro y hey, yo soy bien pecador. Probablemente eso me hubiera pasado a mí por la mente y más. A lo mejor yo ni hubiera obedecido, le hubiera dicho no. Y, aunque él ya había visto el poder de Jesús. Jesús, un capítulo antes, sana a su suegra, ¿verdad? A lo mejor por eso no lo quería obedecer. Pero Jesús ya había sanado a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y ya había visto el poder de Jesús. Entonces, viene la pesca milagrosa, echan la red, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa. Se llenan las barcas. La barca medía más o menos 6 metros, una barca común. Medía más o menos 6 metros de largo. Ahora imagínense una barca de 6 metros llena, más o menos son 2 bancas de estas juntas, ¿verdad? Y un poquito doble ancho. Entonces, imagínense llenas de peces las barcas. Y luego todavía mandan a otra, ¿verdad? A la otra barca para que se llenen. Las dos se estaban cayendo, se estaban hundiendo de tanto pez. Entonces, Jesús les da la pesca milagrosa para mostrarles una verdad eterna y un mandamiento que les va a dar. Regresan a tierra, dejan las barcas y le siguen. Y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, también le siguen, ¿verdad? Entonces aquí los tres principales discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, son los que él llama primero y le siguen ahí, ¿verdad? Habiendo visto su poder. Entonces aquí eso es lo que está pasando en este contexto. Y en esta mañana, hermanos, me gustaría enfatizar una verdad. Usando 4 puntos, me gustaría enfatizar una verdad, que puesto que Jesús es digno, Él llama a pescadores de hombres a dejarlo todo por Él y seguirle en obediencia y fe. Puesto que Jesús es digno, Él llama a pescadores de hombres a dejarlo todo por Él y seguirle en obediencia y fe. Y vamos a ver 4 verdades en este pasaje acerca de ser pescadores de hombres. 4 verdades acerca de ser pescadores de hombres. Primero, Cristo quiere que obedezcamos y tengamos fe, aun cuando sea difícil. Cristo quiere que obedezcamos y tengamos fe, aun cuando sea difícil. Mire el versículo 4. Dice ahí, cuando terminó de hablar, hablando de Jesús, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, aquí Pedro nos muestra algo de fe y obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Obedecemos a Cristo porque sabemos y tenemos fe que lo que Él dice es la verdad. Y es lo mejor para nosotros y para su gloria. Cuando le desobedecemos, mostramos falta de fe. En Él, en sus mandamientos y en sus promesas. Cristo requiere que los pescadores de hombres sean obedientes a Él y vivan sus mandamientos y tengan fe en Él. La vida del cristiano es una vida de fe y de obediencia. Y por eso alguien que no le obedece, alguien que no vive los mandamientos de Jesús, no puede ser su discípulo verdaderamente. Aquí Pedro le responde a Jesús, hemos estado pescando toda la noche. Y si alguien sabía de pescar, como dijimos, era Pedro. Él sabía que si no habían pescado en las horas de la noche, no lo iban a hacer ahora en la mañana. Normalmente el mejor momento es en la noche. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Además, Jesús, tú eres carpintero, ¿tú qué sabes de pesca? Y probablemente, yo no sé, pero muy probablemente eso pasó por la mente de Pedro. Sabemos lo que pasó en su mente. ¿Por qué? Porque todavía le responde a Jesús, no pescamos en la noche, pues, ¿verdad? Toda la noche hemos pescado. Pero bueno, dice Pedro, pero te voy a obedecer. pero en tu palabra echaré la red. Las redes, hermano, eran muy pesadas. Para Pedro en este momento no le es fácil obedecer este mandamiento. Y esto es lo que el pasaje nos muestra. Pedro está con un poco de así como que resignación, como que no sabe si obedecer o no, si tener la fe o no, porque todavía le responde a Jesús y le dice, espérame Jesús, pero si ya pesqué toda la noche. Pero bueno, vamos a ver, pues ya intenté, pues vamos a intentar, como que ya es el último recurso, ¿no? Jesús, tu palabra. Y como paréntesis, muchas veces somos así como cristianos, ¿verdad? Intentamos todo, hermanos. Y el último recurso es la fe en Cristo. Y el último recurso es confiar en Él. El último recurso es pedirle ayuda a Él. La frase, ¿verdad? La frase muy común a veces que tenemos. Pues ya intentamos todo, ya nomás nos queda orar. ¿Verdad? ¿Sí he escuchado eso? Debería ser al revés. Ya oramos, ahora nada más nos queda hacer lo que Jesús manda, ¿verdad? Pero normalmente es al revés. Y aquí Pedro muestra eso también. Como que es una fe un poco batallando. Y batallando para obedecer este mandamiento. Pedro obedece. Y Pedro pone su fe en Jesús. Pero no de una manera fácil. Y por eso le decía que para ser pescadores de hombres debemos obedecer y tener fe aun cuando sea difícil. Para Pedro no fue fácil escuchar, echa la red otra vez. Ya las lavamos. Las redes eran pesadas. Había pescado toda la noche. Son redes que se usan en aguas más profundas. Jalarlas hacia afuera, simplemente jalarlas fuera del agua es un trabajo pesado. Usted sabe que las redes se le ponen plomo, ¿verdad? Abajo. Y es pesado, una red grande es pesada. Poder sacarla es un trabajo arduo. Y estás cansado después de estar pescando toda la noche, no sé, tal vez 10, 12 horas. Y ya es casi el mediodía y el calor abrasador está pegando, ¿verdad? Y todavía escuchó un sermón de Jesús. Y tal vez vio a Jesús sanar enfermos ahí. Y entonces ya es probablemente mediodía. Y está el calor y las redes son pesadas. Y ya pesqué toda la noche. Y en ese momento lo más difícil para Pedro es tener fe y obedecer ese mandamiento. Pero en su palabra echó la red. A cualquiera le parecería una tontería echar la red en ese momento. Nadie lo haría. Muy probablemente muy pocos de nosotros obedeceríamos ese mandato. Porque es ilógico. No tiene sentido, parece una pérdida de tiempo. Si no hemos pescado en la noche, no vamos a pescar en la mañana. Aparte, ya habían lavado y guardado las redes y volverlas a sacar, nomás porque dice Jesús. Y aquí Pedro nos muestra que por lo menos un poco de fe, aunque parecía una fe escéptica y tal vez dudó un poco, sin embargo su fe, por pequeña que haya sido, se muestra en la obediencia. Él obedece a Jesús y entonces vemos el milagro. Pedro ya había visto el poder de Jesús, como les digo. Ya había sanado a su suegra, ya lo había visto echar fuera demonios. Hermanos, pero Pedro todavía no le estaba siguiendo. Aún después de ver el poder de Jesús ya más de una vez, Pedro hasta este momento todavía no es discípulo de Jesús. Y todavía no había caído de rodillas y reconocer su poder y tener la fe y la obediencia completa a Jesús. Y en este pasaje nos vemos y nos muestra que muchas veces las cosas parecen imposibles y aún ilógicas. Pero hay poder en la fe y obediencia a Cristo. Especialmente cuando las situaciones son difíciles. Hay poder en la fe y obediencia, porque esa fe está puesta en la fuente de poder más grande que hay. Ese es nuestro Dios. Pero es muy difícil para nosotros tener fe. Y muchas veces no tenemos ni siquiera un poco de fe como Pedro para echar las redes cuando parece muy ilógico. Es que la gente, es que si tú conocieras a mis familiares que no quieren nada con Cristo, tú tienes que echar las redes y confiar en que el que tiene todo el poder puede salvar. Es que no tenemos suficiente ahorita para poder invertir en la obra. Es que tú tienes que echar las redes y confiar en aquel que tiene poder. Si él puede poder, si él puede proveer una pesca milagrosa cuando tú ya has intentado todo, solamente hay que confiar en él y obedecer su mandato. Pero es que muchas iglesias, hermano, no estamos obedeciendo el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cómo esperamos ver la bendición de Dios? Mira, ¿quién quiere la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Usted quiere la bendición de Dios? Pero ¿sabe qué? ¿Qué significa la bendición de Dios? Todos decimos, yo quiero la bendición de Dios. Pero ¿a qué te refieres? Cuando alguien te pregunta, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Qué es la bendición de Dios? Y no solamente ¿qué es? ¿Para qué la quieres? Cuando alguien te dice, ¿quieres la bendición de Dios? Inmediatamente en tu mente se pone un signo de pesos, ¿eh? ¿Sí o no? Para muchos, inmediatamente se prende un signo de pesos en la mente. Muy pocos pensamos, quiero la bendición de Dios en cuanto a lo que Él prometió en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Muy pocas veces, Señor, dame esa bendición, ese poder para poder ser testigo de tu gloria. Señor, dame bendición. Y aún a veces el Señor nos bendice materialmente y muy pocas veces invertimos en la obra. Hermanos, aun cuando las cosas parecen difíciles e ilógicas, confía en Él, pon tu fe en Él, obedécele. Tal vez hay alguien que tú quieres ver que venga a los pies de Cristo. Confía en que Él tiene el poder. Ahora, si tú no echas las redes, no creas que los peces van a brincar solos a la barca, ¿verdad? Obviamente, el echar las redes, Jesús está ilustrando el evangelismo. Jesús está ilustrando aquí algo. Si tú no echas la red, si tú no vives el evangelio, si tú no predicas el evangelio, no esperes que tu barca se llene de peces. No funciona así. El milagro de la regeneración es un milagro divino, pero Dios ha establecido que el milagro de la regeneración se lleve a cabo a través de la predicación del evangelio. Si ustedes como iglesia, no conjuntamente todos y cada uno individualmente, no está predicando el evangelio, no esperes que esta iglesia se llene de peces. Porque así obra Jesucristo. Él estableció soberanamente en su sabiduría que aquellos que han de ser salvos serán salvos a través de la predicación del evangelio. Y no va a pasar si tú no predicas el evangelio. A lo que Jesús te ha llamado, obediencia. Ser obediente a su mandato. Si tú eres un cristiano que no predica el evangelio y que no vive el evangelio, tú estás en desobediencia. Porque Jesús nos dejó ese mandato. Y lo ilustra Pedro, ser pescador de hombres. Echa las redes, Pedro. Ten fe. Ten fe. Hermanos, hemos visto en Zambia venir gente a Cristo que usted no se imagina, que yo nunca me imaginé que podrían venir a Cristo. Un hombre muy borracho ahí, no sé si les conté la historia, el hermano se llama John, Juan Chishimba se apellida. Este hermano era borracho, pero muy pocas veces venía a la iglesia seguido, pero muy pocas veces venía sobrio. Todo el tiempo andaba borracho, tomaba mucho, trabajaba en las minas, la mitad del tiempo estaba borracho y es muy riesgoso estar borracho en las minas. Su esposa y él peleaban todos los días, todo el día. No le miento más, la comunidad, como allá la gente vive así, bien pegada uno al otro, las casas, la gente, los vecinos, como broma y en serio también, apostaban dinero para ver a qué horas iban a pelear ellos dos, ¿verdad? O sea, el vecino decía, no, a las 3 van a pelear, otro a las 10 de la mañana, otro a las 5, y así, a ver, apostaban a ver quién se acercaba más a la hora en que peleaban. Algunos de ustedes, matrimonios, probablemente se pueden hacer apuestas, y ustedes también, ¿eh? Se siente muy, no, esos hermanos, no creo que también tenemos colas que nos pisen a veces, pero... Y así, hermanos, ¿no? Le apostaban dinero a ver a qué hora se iban a pelear. Y después de 2 años, literalmente, de compartirle el Evangelio, casi cada 15 días a este hombre, finalmente recibió al Señor. Yo me quedé impresionado cómo el Señor lo trajo a sus pies. Y su esposa vio el cambio en él. Y como después de 5 meses, yo le predicaba el Evangelio cada semana a ella, por 5 meses. Mis estudiantes iban y le predicaban, los hermanos le predicaban, y le salía por aquí, le entraba por aquí, le salía por acá. Y me decía, no, pero es que yo soy buena. Y yo, pero es que ¿cuántas veces te he dicho que el Evangelio se trata de la justicia de Cristo, no la tuya? Te he dicho eso como 40 veces ya. Y yo, o sea, no le decía así, pero así me sentía en mi mente. Y yo, ¿cómo es posible que no entiendan? Porque es una obra divina. Y después un día llega y dice, en mi casa el Señor me habló, y recibí a Jesús, finalmente entendí. Y ahí están sirviendo al Señor en la iglesia, bien fieles. Además, porque el Señor tiene poder para salvar a un alma más vil pecador. Una hermana de nuestra iglesia, bueno, antes de convertirse, ¿verdad?, su esposo la engañó. Y ella se enojó tanto que ella empezó a tener relaciones sexuales con cualquier hombre que quisiera en la comunidad. Porque ella quería que vengarse de su esposo y también que otras mujeres en la comunidad supieran lo que ella sintió. Y se andaba pues teniendo relaciones con hombres casados. Y tuvo relaciones con muchos hombres en la comunidad para poder hacerle sentir a las otras personas lo que ella sintió. Y además, pero el Señor la alcanzó y dio testimonio de eso en la iglesia y pidió perdón a mucha gente, porque el Señor tiene poder y tú solamente tienes que tener fe que Él puede salvar y que Él puede dar una pesca milagrosa si tú echas las redes. Si tú solamente obedeces ese mandato, no sabemos cómo pasa, pero muchas veces así es. Hermano, nuestra iglesia creció de 0 a 100 más o menos en 3 años. Y no porque uno sea, ¿verdad?, que yo tenga la mejor labia para evangelizar. No, hermanos, es el poder de Cristo. Tú solo echa las redes. Y créeme, funciona porque es un mandamiento de Cristo. Echa las redes. Ten fe y obediencia a Cristo. Esa es la primera cosa. Si tú vas a ser pescador de hombres, tienes que echar las redes. Y tienes que tener fe y obediencia. Número 2, mire el versículo 6. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, habiendo echado las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Número 2. Jesús provee los peces. Jesús provee los peces porque la pesca es suya. Jesús provee los peces porque la pesca es suya. Y aquí hablamos de la soberanía y gloria de Dios. El evangelismo tiene que ver todo con la gloria de Dios. Y Dios es soberano para salvar. Cuando Jesús les muestra el milagro de los peces, Él quería guiarlos a una enseñanza aún mayor, que si vamos a ser pescadores de hombres, tenemos que confiar en que Él va a proveer a los peces, que Él va a traer personas a tu camino, pero tú tienes que echar las redes para que Él provea la pesca. Él trae gente a nuestro camino, pero Él los regenera y los salva y los santifica. Nuestro trabajo es solamente obedecer, tener fe, echar las redes, y Él se encarga del milagro de la pesca. Porque la pesca es suya. La pesca es de Él. Pero no va a haber pesca si tú no echas las redes, si tú no obedeces. Mire, puesto que la pesca es de Cristo, no tenemos que manipular decisiones de gente, ¿verdad? Hay muchas iglesias, hermano, que hemos conocido y que los evangelistas o los demás creen que se trata de contar cuántas oraciones hubo, cuántas decisiones. Se suben a los camiones, ¿verdad?, gente, y empiezan con una Biblia a gritar y te vas a ir al infierno y todo, ¿verdad? Y 5 puntos y esto y el otro en 10 minutos dan el evangelio. Alguien en el camión quiere ser salvo y no, repite esta oración. El que quiera ser salvo, repita esta oración. Y ya ve alguno que está moviendo los labios. Ah, tres. Se sube al siguiente camión y otros tres. Y así llega a la iglesia después de unas 2 horas. 40. Y todos, guay, este sí es un pescador de hombres. Y tú dices, son tan los peces. La barca sigue vacía. Porque no se trata de manipular decisiones. Sí, echa las redes, pero hazlo de la manera correcta. Porque el Señor, del Señor es la pesca. De Él es la pesca, hermanos. Él es el que se encarga de traer a los peces. Él los regenera. Por eso, hermanos, no manipulamos decisiones. Por eso no competimos numéricamente con otros. Algo que parece estar de moda en muchos movimientos fundamentalistas de hoy en día. Hermanos, la pesca es de Él, no nuestra. Pero sí se da cuenta que hay dos caras de la moneda. Él salva. Él provee milagrosamente, porque la regeneración es un milagro. Él provee milagrosamente la pesca, pero tú tienes que echar las redes. Así funciona, hermanos. Así decretó Dios que fueran las cosas. Y hermanos, hablamos de la soberanía de Dios y decimos creer en Él y que Él es poderoso para salvar. Sin embargo, muchas veces somos antropocéntricos, ¿verdad? Más que cristocéntricos. ¿Cuántas veces, hermano? Queremos nosotros salvar a una persona y decirle, ¿qué te pasa? Acepta a Cristo. ¿Y qué tienes en la cabeza? ¿Verdad? Y usamos un montón de artimañas y queremos decir, es que tú y es que lo... En lugar, hermanos, de confiar en Jesús, el que provee la pesca, en lugar de dar un buen testimonio. Por ejemplo, si tu esposo no es creyente o si tu esposa no es creyente, Dios dice que tú debes mostrar un buen testimonio. ¿Eh? Y que a través de tu testimonio, tu cónyuge puede ser ganado para Cristo. Ah, no, pero no creemos eso muchas veces. Creemos que es mi deber decirle que es un pecador bueno para nada. ¿Eh? Y te preguntas, ¿por qué no viene a Cristo? Es que tú no estás echando las redes como Cristo manda. Es que tú quieres hacerlo antropocéntricamente. Tú quieres basarte en tus emociones, en lo que tú crees que es correcto. Muchas veces buscamos, incluso en las iglesias, ¿verdad?, entretener inconversos. Y tenemos en las iglesias a veces inconversos. Y les llamamos hermanos. Están ahí, ¿verdad? Y nada más vienen, ¿verdad? Y no se comprometen, no crecen. Y tú, ¿pero por qué? Porque no conocen a Cristo. O a veces, ¿verdad?, iglesias que buscan entretener nada más niños o inconversos. Es que hay que tener inflables, hay que darles chicharrones, hay que darles, ¿verdad?, hay que darles payasitos y esto y el otro. Y cada semana se visten de payasos, ¿verdad?, para poder entretener a los niños. Y no se echan a redes. Hermanos, Cristo nunca anduvo entreteniendo gente. Muchas veces tú pensarías que Cristo no cabe en una de nuestras iglesias hoy en día, porque a veces Él llegaba el joven rico y, Señor, quiero la vida eterna. Y tú dirías, aleluya. Y Jesús le dice, no, es tu pecado, da todo lo que tienes, da a los pobres. Eso no es políticamente correcto hoy en día, ¿verdad? O Nicodemo viene y dice, Señor, eres maestro, has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces y ya están con Él. Es necesario nacer de nuevo. Jesús no le dice, ay, bienvenido, hijo mío. No, no eres creyente, es necesario nacer de nuevo. Y eso no es políticamente correcto hoy, pero es bíblico predicar el Evangelio. No estoy diciendo que lo hagas de una manera, ¿verdad?, que vas a ofender a la gente, pero no debes ofender a la gente con tu carácter y con tu lengua. Se debe ofender con el Evangelio, porque el Evangelio es ofensivo, hermanos, al pecador. Pero de Jesús es la pesca. Usted no necesita artimañas humanas, porque Él provee milagrosamente la pesca. Si confiamos en su poder para atraer a aquellos que han de ser salvos, debemos entender que nuestros métodos deben ser los que Él manda. Cuando tú viniste a Él y te arrepentiste, no es porque el que echó la red, porque el que te predicó el Evangelio era muy inteligente y lo puso de una manera muy bonita, porque compartió el Evangelio de una manera muy, muy buena. No es porque tú decidiste venir a Cristo solo en un libre albedrío neutral, ¿verdad? No es porque tú fuiste más inteligente que aquellos que lo rechazan. Es porque la pesca es de Él. Es porque fue un milagro. Es porque Él te atrajo, es porque Él te salvó. Sí, alguien echó las redes, sí, tú escuchaste el Evangelio, pero Cristo usó el Evangelio para salvarte. Porque de Él es la pesca y es lo que nosotros tenemos que entender y hacer. El negarnos a ser evangelistas por vergüenza o por falta de amor, no sé. Hermanos, es una desobediencia. Y no estamos confiando en el maestro de la pesca. Tal vez nos digamos, ¿cómo es posible que esta persona sea salva? 20 años ha escuchado y no es salvo. Hermanos, de Él es la pesca. Tú echa las redes. No importa que hayas pescado toda la noche. Tal vez como Pedro has pescado toda la noche en tus propias fuerzas. Pero aquí viene el maestro, confía en mí y echa las redes. Y va a haber una pesca milagrosa. ¿Tú quieres ver una pesca milagrosa? Echa las redes. No importa que ya las hayas echado toda la noche por tanto tiempo y estés cansado y desanimado de que no hay pesca. Jesús aún tiene peces. Jesús aún tiene poder para traer. Jesús aún salva. Tú tienes que obedecer y confiar en que la pesca es de Él. Y tal vez digas, es que es imposible, mira a esta persona, es imposible que sea salva. Exactamente, es imposible que cualquiera sea salvo. Y por eso es un milagro. Porque toda la gente sin Cristo, por más buena y religiosa que sea, odia a Dios y su palabra. Y por eso Jesús y su pesca son milagrosas, porque la regeneración es un milagro. La vida nueva es un milagro. La salvación es un milagro. Y por eso tienes que entender que la pesca es de Él. Puesto que Jesús es digno, Él llama a pescadores de hombres a dejarlo todo por Él y seguirle en fe y obediencia. Número 3, hermanos. Los otros dos voy más rápido. Ya vamos a acabar. Cristo busca a pecadores. A pescadores, perdón, que en humildad reconozcan su pecado. Cristo busca pescadores de hombres que en humildad reconozcan su pecado. Mire el versículo 8. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Número 3. Cristo busca a pescadores de hombres que en humildad reconozcan su pecado. Mire, Pedro cae sobre sus rodillas y reconoce su incompetencia, su bajeza, su pecado, al saber que está ante la presencia de un Dios mismo, de Dios mismo, quien es santo. Pedro nos muestra que la vida cristiana comienza y sigue siendo una vida de arrepentimiento. La vida cristiana comienza con el arrepentimiento, y el cristiano cada día y cada vez se arrepiente de sus pecados. No para salvación, pero sí para santificación. Y no sabemos si en este momento es cuando Pedro es salvo. Muy probablemente, muchos creen que en este momento Pedro, esta sección principalmente, no solamente es su llamado, pero también su salvación. No lo sabemos, pero muy probablemente. Pedro reconoce en humildad su pecado y se arrepiente y le dice a Jesús, aléjate de mí, reconoce su pecaminosidad. Pedro se da cuenta, hermanos, que si Cristo podía ver en las profundidades del lago, Él podía ver en las profundidades de su corazón. Y Él puede ver en los tuyos también, en tu corazón, y conocer el pecado no confesado. Ese pecado de incredulidad. Ese pecado del orgullo. Ese pecado sexual. ese pecado de flojera en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al evangelismo, en cuanto a las misiones. Cristo puede ver y nos muestra su santidad y la santidad necesaria de parte de aquellos que son hijos suyos, de aquellos que son pescadores de hombres, la santidad que es necesaria para ser usados por Él. No esperes ser usado por Él si tú no eres santo. Pedro reconoce su pecado y entonces Cristo lo llama a seguirle. ¿Por qué no había pasado esto antes? Porque Pedro no había caído en sus rodillas y reconocer su pecado y la santidad de Cristo y no estaba dispuesto a ser humilde todavía. Aunque ya había visto el poder de Jesús como muy pocos lo habían visto. Dios es santo y Él requiere santidad. Y si tú vas a ser pescador de hombres, tú tienes que ser santo, porque el Evangelio no solamente se trata de hablar del Evangelio, pero vivir el Evangelio. Muchas iglesias hablan de ir a tocar puertas. ¿Usted ha escuchado eso? Y yo estoy, qué bueno que toquen puertas. Yo, la verdad, hermanos, muy pocas veces lo hago. Y no estoy en contra de eso. Es que, ¿sabe qué? Cuando usted llega a tocar una puerta, usted puede presentar el Evangelio en 10 minutos, pero no lo conocen. No lo conocen. Es bien fácil eso. ¿Pero qué con su compañero de trabajo que lo ve todos los días? ¿Qué con su esposo o esposa que no es creyente? ¿Qué con tus hijos o padres que no conocen a Cristo? ¿Sí me sigue? Requiere santidad si tú vas a ser pescador de hombres y que reconozcas tu pecado. Si tú quieres que alguien confiese su pecado, no lo va a hacer si lo estás criticando siempre. Requiere que seamos santos para que podamos, hermanos, ser pescadores de hombres. Como iglesia debemos de ser santos. Si queremos que Dios use esta iglesia, tiene que haber santidad. Incluso en la manera en que ejercemos nuestro llamado a ser pescadores de hombres, tiene que haber santidad. Tiene que ser por los motivos correctos para la gloria de Dios. Hay iglesias donde, ¿verdad?, donde hay iglesias que hemos visitado y en algunas que no hemos visitado y que conocemos gente y te dice, es que nosotros apoyamos 80 misioneros y les mandan 50 pesos al mes. Y es una burla, hermanos. Aprecias cuando iglesias te apoyan, pero cuando es solamente para usarte como promoción, para decir, somos una iglesia misionera. Eso es un pecado, hermanos. Y lo están haciendo con la motivación incorrecta. Hermanos, tenemos que tener cuidado de ser santos, aún en la manera en que ejercemos ese llamado. Mire, al último vemos que Pedro tiene temor porque él sabe que está ante Dios mismo. Y le dice, Señor, aléjate de mí. Pedro entiende que está ante Dios mismo, que aquel que acaba de proveer los peces es Dios mismo. Y hermanos, a veces no entendemos que estamos ante Dios, que si somos sus hijos, Él es nuestro Padre, Él es el que nos ve. Y no entendemos la grandeza de la santidad de Cristo y tomamos el pecado muy a la ligera. La santidad es algo serio, hermanos, porque nuestro Dios es infinitamente santo. Es algo serio, hermanos. Y Pedro entiende que está ante Cristo mismo, Dios mismo. Hermanos, cuando tú eres creyente, el Espíritu mora en ti. Cuando tú haces un pecado, tú no le dices, Espíritu Santo, espérame aquí tantito. Déjame, voy a pecar, ahorita vengo por ti. ¿Sí? Hermanos, el Espíritu está contigo. Estás en la presencia de Dios mismo. Y Él requiere santidad. ¿Cómo esperamos que nos use como individuos? ¿Cómo esperamos que nos use como iglesia si nosotros no somos santos? Pecado en una iglesia impide la obra de Dios. Si no, pregúntenle a Acán, aunque no era la iglesia, pero era el pueblo de Dios. El pecado de Acán estaba impidiendo la bendición de Dios. Y probablemente tú estás contribuyendo a que Dios bendiga espiritualmente esta iglesia. Con una pesca milagrosa, con tu pecado, con tu flojera, con tu apatía al evangelismo y a las misiones. Hermanos, Pedro le dice a Jesús, aléjate de mí, Pero tenemos un Dios misericordioso. Jesús no se aleja, sino que atrae a Pedro hacia Él y lo hace su discípulo, e incluso el más importante de sus discípulos. Dios quiere que tú te arrepientas y vengas a Él en fe y en obediencia y le sigas en santidad. Él está dispuesto a acercarte a Él. Hermano, simplemente tienes que caer en tus rodillas. Pedro entiende quién es Él. Él era un pecador y también entiende quién era Jesús, un Dios omnipotente. Y estos tres discípulos, hermano, recuerde, los mismos tres que se atemorizan aquí, son los mismos tres que vuelven a ver la gloria de Cristo en la transfiguración. Cristo los acerca y los ama. Y Cristo quiere usarlos y Cristo quiere usarte, pero requiere santidad. Por último, hermanos, ser un pescador de hombres significa dejarlo todo por Él. Ser un pescador de hombres significa dejarlo todo por Él. Mira el versículo 10. A la mitad del versículo dice, pero Jesús, a la mitad del versículo 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando la Biblia, por cierto, hermanos, un paréntesis, cuando la Biblia especifica que iban a ser pescadores de hombres, no significa que de mujeres no, ¿okay? Es algo inclusivo, es un lenguaje inclusivo, ¿okay? Las mujeres también deben ser alcanzadas, no crea que es nada más hombres. Obviamente es lenguaje inclusivo. Sin embargo, en una generación y sociedad tan perversa como la que vivimos, donde todo el mundo se ofende por todo, hay que a veces enfatizar eso, ¿verdad? En una sociedad extremadamente feminista y emocional, a veces hay que también decirlo, lamentablemente. Pero cuando Jesús nos manda a ser pescadores de hombres, está hablando en general del ser humano, ¿verdad? Y Pedro y los demás, hermanos, a mí me sorprende, dejan en ese momento todo. Dice la Biblia que una vez que llegaron a la orilla, le siguieron. Sígame aquí, sígame. Llegaron a la orilla, ¿y qué dice ahí? Mire versículo 11. Trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Trajeron a tierra las barcas y se fueron a vender los peces al mercado. No. ¿Entendieron la grandeza del llamado de Dios? En ese momento dejaron todo por Él. En ese momento todo pasó a segundo término, hermanos. No se llevaron los miles de peces. No se esperaron para ir a venderlos. No hicieron negocio. No ganaron dinero antes de obedecer a Jesús. Le siguieron y dejaron todo por Él inmediatamente. Incluso leemos en Mateo 4 y en Marcos 1 que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que son los pasajes paralelos, Mateo 4 y Marcos 1, estaban con su padre y estaban remendando las redes. Cuando Pedro les habla para que vengan y les ayuden, ¿verdad? Pero estaban con su padre remendando las redes, su padre ya anciano. Pedro, Jacobo y Juan nos dijeron, espérame, Jesús, vamos a por lo menos a dejarle el negocio bien a nuestro padre, ¿verdad? Que aunque sea, vamos a terminar de remendar las redes, porque dejándolo todo le siguieron. Dice Cristo, el que no puede dejar padre, madre, hermanos, casas y todo por mi nombre no es digno de mí. Ahora, tal vez Jesús no te llame a ti. No estoy diciendo que tienes que dejar tu negocio y vender todo, darle a los pobres y te vas a vivir en una cueva. No. Pero estamos diciendo que tienes que entender que todo lo que tienes es de Él. Y que si Él te dijera hoy a ti, dame tu negocio, dámelo, es mío. Y tú te vas a quedar sin nada y me vas a seguir. Que deberías estar dispuesto a hacerlo. Estamos hablando, cuando decimos que debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Él, estamos diciendo que debemos entender que Jesús es dueño de todo lo que tú tienes. Y que si Él te lo quita, gloria a Dios, es para su gloria. Y si te lo da, es para que lo uses para su gloria. Eso significa. Pero tal vez eres como el joven rico que viene y ha sido bueno. ha hecho todas, muchas cosas buenas, ha obedecido mandamientos, ha sido bueno con su padre, pero Jesús le dice, una cosa nada más, vende lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Le echa sal ahí en la llaga y le hace todavía así. Ese era el pecado del joven rico. Amaba el dinero. Se va muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero tal vez tú tengas que dejar a tus hijos ir para servirle al Señor. O tal vez tú tengas que, como joven matrimonio, cortarte el cordón umbilical y entonces hacerte independiente y maduro. Para poder servir a Cristo. Tal vez el Señor te pida que des e inviertas de tus recursos para la obra. Hermanos, Pedro, Jacobo y Juan vienen a la orilla y lo dejan todo. Tú dirías, ah, espérame, pero van a ocupar dinero para la obra que van a hacer. Van a irse a muchas aldeas a predicar. Oye, si ven a los peces, van a sacar más lana de la que han sacado toda su vida. Nunca habían pescado así, nunca van a pescar así. Imagínate todo el dinero que pueden sacar y usarlo para la obra. ¿Verdad? Como Judas, se pudo haber vendido y dado a los pobres, ¿verdad?, el perfume. Pero dejan todo porque entendían que el maestro puede proveer la pesca y puede proveer todo. Jesús en otra ocasión provee una moneda de la boca de un pez. Jesús tiene el poder, hermanos. Tú solamente fe y obediencia. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Él, porque Él es digno. De Él es todo. Hermanos, el milagro de los peces, escúcheme bien, no era para saciar necesidades físicas, principalmente. Era para mostrar el poder de Cristo sobre todas las cosas y que Él es digno de ser servido. Y lo que tú tienes no es principalmente porque tú eres alguien especial. Dios te ha dado para que tú lo uses para su gloria. Esa es la motivación principal de Cristo. No me malentienda. Tú puedes disfrutar los dones que Dios te ha dado, dones materiales, los puedes disfrutar para su gloria, te puedes ir de vacaciones, ¿verdad?, usarlo y disfrutarlo, nos invitas, ¿verdad?, también. No, tú puedes disfrutar lo que Dios te ha dado, no me malentiendas, pero tienes que entender que debes usarlo para su gloria y que debes estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Si Él te dijera, eso es mío, te lo quito a Dios, vámonos. Tengo un amigo muy cercano a nosotros, es canadiense, él es misionero en Zambia y trabaja con huérfanos. Él tenía un negocio que valía más de 50 millones de dólares. Y el Señor le quitó todo. Y ahora está sirviendo al Señor en Zambia. Felizmente. Pero si el Señor hiciera eso contigo, hermano, ¿estarías dispuesto? Y es que, ¿sabe qué? Cuando ponemos nuestra fe en Él para provisión, le entregamos todo lo que tenemos, hermano, Él se va a ocupar de todo. Pedro y su hermano dejaron, y sus hermanos, Jacobo y Juan, dejaron todo, sacrificaron todo por Cristo. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Qué has sacrificado tú por Cristo? 2 horas el domingo en la mañana. Unos pesos que te sobraron del café del Oxxo en la mañana. Y los das en la ofrenda. Si Jesús te pidiera tu tierra, tu familia, tus posesiones, tus hijos, todo para Él, ¿lo harías? Y esta parece una pregunta cliché, ¿verdad? Como que la hacemos todo el tiempo. Y Jesús te pide a ti y esto, y le tienes que dar todo a Él. Y sí, lo sabemos. Pero hermanos, Jesús no te pide a ti menos de lo que le pidió a Jacobo y a Juan. Sígueme, deja todo por mí y sígueme. Jesús no te pide menos a ti. Jesús quiere que entiendas que todo lo que tú tienes es de Él. Él no te pide menos a ti que lo que pidió a Pedro y a Juan. Y es que raramente hoy en día entendemos que lo que tenemos que es de Él. No sacrificamos. Somos como el pueblo de Malaquías, de Ageo, ¿verdad? El pueblo de Judá, que como Pedro, Jacobo y Juan. Aquellos que sacrificaban lo enfermo, lo cojo, lo que estaba muriendo. Decía, a Jesús, aquí, Dios, aquí está mi ofrenda. Eran las obras. Pero Pedro, Jacobo y Juan dejan aún la pesca más grande que habían hecho en su vida para la gloria de Dios y para la obra. Escucha estas palabras del Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis poco, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y probablemente ese eres tú, que no hay satisfacción, porque tu mirada está en otras cosas y no en la pesca. Y no en ser pescador de hombres. Tu mirada está más en las cosas materiales que en la santidad que Dios requiere de ti. Que en que tú seas santo, que en que tú tengas fe y obediencia, que en que tú eches las redes, que en que tú seas un pescador de hombres. Y trabajas a jornal y recibes todo en saco roto. Y no te satisface lo que haces muchas veces. Y no hay satisfacción. Porque no estás echando las redes. Puesto que Jesús es digno, Él llama a pescadores de hombres a dejarlo todo por Él y seguirle en fe y obediencia. Y hermanos, esto es lo que pasó ahí en el lago de Genezaret. Pedro y los demás se convirtieron en pescadores de hombres. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Seguirle a Él. Seguir al Maestro. Dejarlo todo por Él. Buscar a los perdidos. Y entender que Él es digno de que dejemos todo por Él. Si vas a ser pescador de hombres, hermano, tienes que tener fe y obediencia. Tienes que entender que la pesca es de Él. Tienes que ser santo y reconocer tu pecado. Y tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Él y a darle todo a Él. Tienes que entender que todo es de Él. De otra manera, no vamos a ver una pesca milagrosa. No esperes ver peces subir a la barca. Si estás más preocupado como iglesia, que esta iglesia se vea bonita, que crezca para adentro, que todos se sientan muy cómodos, que yo me sienta cómodo, en lugar de ver más gente venir a Cristo, no vamos a ver una pesca milagrosa. Hermanos, la razón por qué predicamos esto es que queremos ver. Queremos ser gente e iglesias que vivan la obra misionera, que vivan y respiren misiones y evangelismo. Queremos ver a Cristo glorificado a través de nuevos creyentes, adoradores de su nombre. Queremos ser ejemplos a seguir como iglesia en nuestro país, en el mundo. Queremos ser una luz del evangelio en esta ciudad y en cada ciudad. Queremos hacer el evangelismo bíblicamente. Y para la gloria de Cristo queremos echar las redes para ver la pesca milagrosa. Jesús es digno. ¿Y sabes por qué Él es digno? Con esto voy a terminar. Jesús es digno. Él nos muestra por qué, su carácter. Los primeros versículos nos dicen que la gente venían a Él. A Él se agolpaban. Y se agolpaba, dice, para oír la palabra de Dios. Mire, Jesús es la fuente de la verdad. La gente venía a escuchar la palabra de Dios de Él, porque Él es la fuente de la verdad. Jesús es omnisciente. Él sabía dónde estaban los peces. Él conocía el corazón de Pedro. Jesús es omnisciente. Todo lo sabe. Jesús es omnipotente. Todo lo puede. Él puede proveer una pesca milagrosa como lo hizo aquí. Y vemos su carácter de omnisciencia y omnipotencia. Jesús es santo. Pedro cae sobre sus rodillas. Y demuestra y reconoce la santidad de Dios. Y Jesús es el tesoro más valioso. Ese es nuestro Dios. Un Dios que es la fuente de la verdad. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que es santidad. Y un Dios que es el tesoro más valioso. Y eso es lo que vemos en este pasaje del carácter de Cristo. Él es digno. Porque Él es la fuente de la verdad, porque Él es santo, Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es el tesoro más grande. Pero tal vez tú tengas otros tesoros y atesores más cosas que ser pescador de hombres. que traer adoradores a Cristo, que es el tesoro más valioso. Y es hora de que tomemos este llamado a ser pescadores de hombres muy en serio, porque la gloria de Cristo está en juego. El carácter de Cristo está en juego. ¿Qué vas a hacer? Intégrate, participa, colabora, arrepiéntete, evangeliza, sacrifica para la obra y para Cristo. Serás tú un pescador de hombres. ¿Será esta iglesia una iglesia que vea una pesca milagrosa? ¿Una iglesia que no vea peces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Que el Señor nos ayude a tomar este llamado en serio y entender que Cristo nos llama a dejarlo todo por Él, porque Él es digno. Dios les bendiga, hermanos.